와로 메시지 뿅뿅 K각 삭삭 퉁퉁 내 모든 길에 따라 다행 다 지나가 내 캠이 너 뿅뿅 내 벨리 때 난 달로 미라에 미다이 때 후한 카모 사운드 get up 폭도 K-POP도 마키 모두 사이

siempre. No he comprendido cómo aquí la gente si es feliz. Y aunque quiera huir, no puedo salir. Regreso aquí, ya no veo ni mi paso. No dejaré que siga igual, mi hora ha comenzado. En cada ventana está mi reflejo y en todas ellas veo soledad. ¿Será en verdad esto lo que siento? Igual el mundo girará. Hey, hey, ya responde. Si es que estás aquí, siempre seguí buscando respuestas hasta el fin. Hey, hey, solo quiero a mi manera avanzar. Como pensarás, te preguntarás, solo pelearás y cantarás tu voz. Bajo cualquier cuestión, tu corazón lo grita, busca ser el mejor. Hey, hey, no dejes esto, las cosas no son así. Ponte de pie hasta que estés de forma que no haya duda. Tonight.

Desde mi corazón también y desde mi cerebro. Y pues yo seré Uma-chan y 18 minutos, ya es la 1:43. Ya me tengo que ir. Ya debí de haber salido corriendo de mi casa. Ok, ¿cuál es la condición? Yo seré Uma-chan, un placer haber estado con ustedes, un placer que hayan escuchado mis loqueras y demás. Quiero un beso para Laito, ahí está, dos para Sarai. Fue un placer que hayan escuchado mis loqueras, mis traumas con esto de la iglesia y sus cosas para decir. Ya dos, pues. Dos y dos, ¿va? Ok. Y pues ya. Ojalá no me vuelva a topar cosas de esas. Y pues sí, ya les estaré contando. Seguro hasta el viernes trasnochando. Ok, pues saluditos ahí, Tama. Cuídate. Nos oímos el viernes. Y pues ya me voy. Chao. Cuídense mucho, pórtense bien. Si se portan mal, nada más pásenme la información de qué hicieron para portarse mal, cómo les fue y demás. Y cualquier cosa, pues ahí estoy en Facebook, ahí estoy en Facebook, en el grupo de Anime Anímate, en Twitter, en WhatsApp, que ya saben también WhatsApp. Y así. Les quiero mucho, pórtense bien. Chai, mátane, minasan. Snake! Snake! Snake!